Estamos en comunicación con el abogado Oscar Barrera. Nos metemos en un tema que también hemos seguido muy de cerca, que es en cuanto a la situación de este segundo juicio hacia mujeres, puntualmente también conocido como la monja Kumiko Kosaka, pero hay más mujeres también involucradas, más personas, y queríamos más detalles de cuándo va a comenzar este segundo juicio. Oscar Barrera, abogado de Sobrevivientes del Pueblo, le decimos buenos días, ¿cómo está? Buen día, muy bien. Buen día a la audiencia, buen día a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Oscar, queríamos saber esto, ¿no? Que se quiere avanzar en una prórroga de la prisión de preventiva, ¿no? Usted nos había dicho que hasta junio era que se iba a mantener y que, bueno, se quiere extender porque el juicio se va atrasando también. Sí, la prórroga fue ordenada. El Ministerio Público Fiscal, a quien acompañamos las querellas, solicitó en un tiempo oportuno, ¿no es cierto?, una prórroga de la prisión preventiva en modalidad domiciliaria, que está en la situación procesal actual de Kosaka Kumiko, a la que, bueno, el tribunal le hizo lugar. Fue una prórroga por el término de 3 meses. Esto se pidió a los efectos de que se inicie y se desarrolle el juicio. ¿Y cuándo se espera que comience este juicio, no? Porque también atravesamos la pandemia y eso también lo ha complejizado. Bueno, este juicio comenzaba en los primeros días del mes de abril, pero por problemas también de la pandemia se dispuso una prórroga del inicio del debate por 15 días hábiles. Entiendo que es para condicionar toda la logística de desarrollo de este debate debido a las restricciones que la cuestión sanitaria actual está planteando, ¿no? El aumento de contagios y demás. Así que entendemos que ya a principios de mayo deberíamos tener fecha de inicio del debate. El tema es que la pandemia complejiza mucho la situación, más allá de que el debate va a ser está ordenado semipresencial, es decir, algunos podrán ir a la sala y quien no puede asistir a través de una manera remota. Uh-huh, pero hay situaciones que entiendo son complejas de realizar, como son nosotros realmente observamos la logística de protección de las víctimas y de testigos vulnerables, de personas sordas, que requieren de toda una estructura protectoria desde el momento de las notificaciones a los mismos, las que deben realizarse también con alguien que maneje lengua de señas para que la persona citada conozca la situación, para qué se lo cita, cuándo, y luego después la protección que requieren las víctimas desde el punto de vista psicológico. Total. Después, en caso de que exista una ampliación de la declaración, porque las víctimas ya se resolvió que no van a volver a declarar, se van a observar las cámaras Gesell que como prueba preconstituida ya se habían tomado durante la instrucción, pero puede haber unas preguntas aclaratorias o ampliatorias de su declaración, y estas van a hacerse en una cámara Gesell. Entonces también ese es otro tema que en situación de pandemia se complejiza, porque bueno, la cámara Gesell es una habitación de pequeña, de 3x3, me imagino, el tamaño de la que existía en el juicio 1, el primer juicio, ¿no es cierto?, contra los curas, y en esa sala está la víctima, están los psicólogos y psiquiatras que transmiten las preguntas y llevan adelante la audiencia, el interrogatorio, perdón, y el intérprete de lengua de señas. Así que no entiendo que no se darían las condiciones sanitarias adecuadas. Claro, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro. Todas estas cuestiones complejizan el arranque del juicio. Entonces entiendo que el tribunal debe organizar, conforme vemos que hay una proyección de la situación epidemiológica, es decir, si estamos dentro del pico, bueno, buscar aquellas partes del proceso en que no haya intervención directa y personal de víctimas y testigos para, bueno, más adelante, y esperemos que esto merme con el avance de los meses y que vuelva el calor, se puedan realizar este tipo de medidas, o adopten lugares o espacios físicos adecuados que garanticen que no haya contagio, ¿no? Sí, la verdad que es complejo porque hemos charlado antes de que se venía pidiendo, ¿no? Que comenzara este juicio, la defensa que ponía palos en la rueda, ¿no? De estas 9 mujeres imputadas, se dio aviso que iba a comenzar y bueno, pasa otra vez esto, la verdad que, y esta vez, bueno, por lo que usted menciona, ¿no? A nivel epidemiológico, por protocolo, hay que también dejar todo en condiciones para llevar adelante este juicio, y también pensando que van a ser audiencias largas, complejas, porque son 9 mujeres imputadas, ¿no? Sí, son muchas imputadas, y en este caso tenemos admitidos muchos más testigos que en la causa 1. Uh-huh. Si hay más de 140 testimonios admitidos. Claro. Y como decía, una gran cantidad de ellos son personas sordas que muy hipoacúsicas que van a hacerse en cámaras Gesell, lo que lleva otro tiempo, otra logística, otra organización para poder realizar estos testimonios. Aparte de todos los testigos oyentes, peritos, intérpretes que van a tener que declarar en la audiencia de debate, ¿no? Estas situaciones por ahí podrían hacerse en forma virtual, pero no, quizá también se podría establecer algún mecanismo para las cámaras que es el de las personas sordas, pero bueno, ese es un tema que tendremos que debatir en el juicio, esta modalidad, y ver cómo se realiza. Lo cierto es que si no hubiese habido tanta demora y tantos planteos, entiendo que sería un juicio que o ya hubiésemos terminado, estaríamos en esas instancias, ¿no? Les recordamos a la audiencia que estamos hablando con Oscar Barrera, él es abogado de sobrevivientes del Próbolo. Buenos días, doctor, habla Ángel Basile de este lado. Buen día. Primero, lo tremendamente importante de este juicio, y segundo, que por ahí se está haciendo, es a nivel mundial con respecto a este juicio, ¿no? Se está haciendo como un precedente a nivel mundial. Yo no quiero por ahí hacer estas comparaciones, pero no me da pie a hacer otra cosa que, por ejemplo, lo que pasó por ahí con los crímenes de la dictadura, y que se hizo a nivel mundial también una escuela o un ejemplo de lo que se está haciendo. ¿Qué repercusiones hay, por ejemplo, en Italia con respecto a lo que está haciendo Mendoza con estos curas? Sí, la verdad que es un caso emblemático, un caso que tiene un valor y una repercusión especial y de gran magnitud, ¿no? Bueno, hay algunas defensas nos han cuestionado cuando nosotros hacemos planteos sin llegar a hacer un parangón de identidad con lo que fue la dictadura, los delitos de lesa humanidad, ¿no?, cometidos por la dictadura cívico-militar eclesiástica, pero sí hay parangones que no podemos soslayar. El abuso sistemático en una institución que está al amparo de un Estado, porque el Vaticano es un Estado, de lo que significa la Iglesia en el mundo, y con personas no solamente vulnerables, como se da en el abuso de niñas y adolescentes en todo el mundo, flagelo mundial que la Iglesia no quiere solucionar, sino que en este caso estamos hablando de chicos sordos, se les suma la discapacidad y la pobreza, y que muchas son niñas o adolescentes, es decir, la calidad de mujer. La múltiple vulnerabilidad de los chicos en esta causa y el sistema, digamos, sistema parásito que se sostenía en el pueblo y facilitaba los abusos, hacen que esto sea significativamente o superlativamente grave. Ahora, esto tiene una implicancia mundial porque acá se cortó, acá se descubrió la verdad, acá hubo justicia, acá la justicia tuvo la altura de esta situación, como decíamos, flagelo mundial, cosa que no sucedió en Italia, país europeo también de una raigambre católica extrema, donde el amparo, la protección, el encubrimiento de la iglesia es mucho mayor. Y bueno, las víctimas de Italia no tuvieron la suerte que se corrió acá en Mendoza. Desgraciadamente le prescribieron las causas. Situación parecida pasó en La Plata, donde se está peleando el tema de si están o no prescritos los delitos cometidos también por el Instituto Progre de La Plata, donde está involucrado el cura Nicolás Corradi, condenado acá en Mendoza. Es decir, la repercusión mundial de esta causa es superlativa. Y entiendo que sí, esto tiene que hacer, la sentencia del caso Progre 1 y la que se consigamos en este otro, tiene que ser, como así, es escuela, tiene que ser ejemplo, y ojalá sea el inicio de una actitud distinta de la iglesia para que estas cosas no sucedan más, ni con chicos con discapacidad, ni con chicos que no la tengan. Sí, justamente, porque estamos hablando ahora particularmente del caso Próbolo, pero hay un montón de situaciones que por ahí, por todos lados, ha demostrado la iglesia que se repite. Yo no digo que sea toda la iglesia, porque tenemos casos muy ejemplares donde la lucha de la iglesia junto al pueblo ha sido ejemplar, pero tiene como muchas grietas con respecto, muchas fisuras con respecto a estas violaciones que ha cometido distintos curas, y no solamente, repito, no solamente con el Próbolo, sino en otros ámbitos, ¿no? Entonces esto puede sentar precedente para poder fundamentar otros juicios que se pueden llegar a hacer. Sí, exactamente. Mira, es como vos decís, es la iglesia junto al pueblo, es una. Porque es el pueblo, es decir, los fieles son la parte fundamental de la iglesia. La curia es la parte secundaria de la función real que debería cumplir la iglesia. O sea, desgraciadamente esto no es así. La curia ejerce un sistema de poder que ya no es por una cuestión religiosa o cuestión social o cuestión de bien, sino que la curia se constituye en una institución con intereses realmente bastante espurios. Entonces, y por eso también es bueno esto como escuela, para que los padres de niños, niñas y adolescentes que concurren a este tipo de instituciones, internados y demás, con miembros de la iglesia, con este, vuelvo a decirte, un flagelo mundial que es el cura pedófilo, el cura pederasta, presten atención, tomen todos los recaudos y sigan, tengan un seguimiento más cercano de sus hijos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los padres confían en estas instituciones que resplandecen por todos lados, son institutos con unas características especiales que gente que vive en la pobreza, poder llevar un hijo a una escuela de estas características, lo ven como la solución de la vida de su hijo, y bueno, y terminan con estos desgraciadamente habituales situaciones de abuso sexual en la por parte de estas personas, ¿no? Miembros de la iglesia, curas o acólitos o todos los allegados, esto en toda la estructura organizativa que ellos tienen, ¿no? Y con estos esquemas también que tienen de deslindar responsabilidades, cuando encuentran algún cura que ha cometido un hecho de estas características, trasladarlo, que es lo que hicieron con Corradi, desde Verona a La Plata y después acá a Mendoza. Y que no es una cuestión que solamente sale en las noticias ni que nosotros lo decimos. Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, expresamente ha indicado recomendaciones al Vaticano, que es suscriptor del Tratado de los Derechos del Niño, respecto de estas situaciones. ¿Cómo deben actuar? ¿Qué es lo que deben hacer? Y sin embargo, bueno, el Vaticano, más allá de que propicie la tolerancia cero, hace caso omiso a estas consideraciones. Totalmente, Oscar. La verdad que ha sido un juicio histórico el de 2019. Este también va por el mismo camino, porque es indagar, ir al pasado, ¿no? Ir a hechos que hace muchos años se cometieron, y la verdad, traerlos a la luz, sacarlos y buscar justicia en esto, la verdad que como hacíamos, ¿no? Es un precedente para el futuro también. Le agradecemos. Nosotros buscamos la restitución de derechos plena. Total. En todas las etapas, en todas las instancias de responsabilidad que hubieron en el Instituto Pro, los autores directos y encubridos, y partícipes. Partícipes en omisión, partícipes de la comisión de los delitos, que, es decir, todo tipo de responsabilidad penal que hubo de todas las personas involucradas debe ser sancionada, y eso hacia la restitución plena de los derechos de las víctimas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y este segundo juicio lo volvemos a decir, lo hemos dicho, ¿no? Como también esta dilatación, si se quiere, antes por la defensa, ahora, bueno, por protocolo, digamos, está más argumentado, si se quiere, pero, bueno, las víctimas siguen buscando justicia, ¿no? Y se sigue extendiendo esta situación, la verdad que es muy complejo, y esperamos que sea, si bien va a ser muy larga las audiencias, que sea rápido, porque, bueno, lo decimos, ¿no? El primer juicio ya también ha marcado un antecedente en este segundo juicio, o sea, el hecho se ha cometido, ya no se está buscando si se ha cometido o no se ha cometido el hecho, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que sea rápido por las víctimas. Seguro, seguro, están muy ansiosas, esta espera por ahí los termina martirizándolos de alguna manera, pero están unidos en la lucha y eso los hace fuertes. Oscar, le agradecemos mucho sus minutos para charlar y llevar a la audiencia esto y bueno, esperar entonces dentro de 15 días que comience de una vez el segundo juicio y se avance en la búsqueda de justicia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacer visible permanentemente esta situación, ¿eh?